Capítulo 3 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. El albatro y el pájaro bobo. La Juana Gui era una goleta de hermosa apariencia, del porte de 180 toneladas. Estaba singularmente afilada por la proa, y con buen tiempo era el buque más velero que yo he conocido. Sin embargo, sus cualidades como buque, a propósito para resistir en la mar, estaban lejos de ser tan grandes, y su calado era demasiado considerable para el uso a que estaba destinada. Para este uso particular, se necesita un buque más corpulento y de un calado relativamente inferior, es decir, un buque de 3 a 350 toneladas. Debía estar arbolado como los buques de tres palos y diferenciarse en todos conceptos de las construcciones usadas para los mares del sur. También era preciso que estuviese bien artillado, con 10 o 12 cañones de A12 y dos o tres mucho más largos. Sus amarras y sus cables hubieran debido ser mucho más fuertes de lo que exige cualquiera otro servicio, y sobre todo necesitaba una tripulación numerosa, compuesta por lo menos de 50 o 60 hombres robustos, que es la que necesita un buque de la especie del que se trata. La Juana Gui poseía una tripulación de 35 hombres, sin contar el capitán y el segundo, pero no estaba ni tan bien artillada ni tan bien equipada como hubiera podido desear un navegador familiarizado con los peligros y las dificultades del oficio. El capitán Gui era un caballero de modales muy distinguidos y que poseía una notable experiencia de los negocios del sur, a los cuales había consagrado la mayor parte de su vida, pero carecía de energía y, por consiguiente, del espíritu indispensable para una empresa de este género. Era condueño del buque en el cual hacía sus viajes y poseía un poder discrecional para cruzar por los mares del sur y embarcar todo cargamento que pudiera conseguir fácilmente. Llevaba a bordo, como es costumbre en esta especie de expediciones, collares, espejos, pedernales, hachas, sierras, azuelas, cepillos, tijeras, gubias, barrenas, limas, garlopas, martillos, clavos, cuchillos, navajas de afeitar, agujas, hilo, loza, calicot, bisutería común y otros artículos de la misma índole. La goleta había salido de Liverpool el 10 de julio. Había pasado el trópico de Cáncer el 25 por el 20 grado de longitud oeste y habiendo llegado el 29 a Sal, una de las islas de Cabo Verde, había tomado sal y otras provisiones necesarias para el viaje. El 3 de agosto había salido de Cabo Verde y había gobernado al sureste, dirigiéndose hacia la costa del Brasil, atravesando el Ecuador entre el 28 grados y 30 grados de longitud oeste. Es el camino ordinario que siguen los buques que van de Europa al Cabo de Buena Esperanza, o que van más allá hasta las Indias Orientales. Siguiendo ese camino, evitan las calmas y las fuertes corrientes contrarias que reinan continuamente en la costa de Guinea, de suerte que, bien considerado, es el camino más corto, porque está el navegante más seguro de encontrar enseguida vientos de oeste que conducen hacia el cabo. El capitán Gui tenía intención de hacer su primer descanso en la tierra de Kerguelen, no sé por qué razón. El día que fuimos recogidos por él, la goleta estaba a la altura del cabo de San Roque por el 31 grado de longitud oeste, de suerte que cuando nos descubrió, es probable que no habíamos derivado menos de 25 grados de norte a sur. A bordo de la Juana Gui fuimos tratados con toda la benevolencia que reclamaba nuestro deplorable estado. En unos 15 días, poco más o menos, durante los cuales gobernaron continuamente hacia el sudoeste con buen tiempo y excelentes brisas, Peter y yo nos restablecimos completamente de nuestras últimas privaciones y de nuestros terribles sufrimientos, y muy pronto lo pasado se nos presentó más bien como un sueño espantoso, del cual habíamos despertado felizmente, que como una serie de sucesos pertenecientes a la positiva y pura realidad. Desde entonces he tenido ocasión de observar que esta especie de olvido parcial, es producido ordinariamente por una transición repentina, sea de la alegría al dolor o del dolor a la alegría, porque el poder del olvido es siempre proporcionado a la energía del contraste. Así es que, en el caso de que se trata, me parecía ya imposible realizar el total de las miserias que había sufrido durante los días que había pasado en el pontón. Se recuerdan bien los incidentes, pero no las sensaciones engendradas por las circunstancias sucesivas. Lo único que sé es que a medida que se producían aquellos sucesos, estaba convencido de que la naturaleza humana era incapaz de soportar el dolor un grado más. Durante algunas semanas continuamos nuestro viaje sin incidentes de importancia, como no sea el encuentro de vez en cuando de los balleneros, y con más frecuencia de ballenas negras o francas, que se llaman así para distinguirlas de los cachalotes. El 16 de septiembre, hallándonos próximos al Cabo de Buena Esperanza, la goleta sufrió el primer huracán algo serio desde su salida de Liverpool. En aquellos parajes, pero con más frecuencia al sur y al este del promontorio, estábamos al oeste, los navegantes tienen que luchar a menudo con las tempestades del norte, que soplan con una rabia espantosa. Siempre traen consigo mucha mar y uno de sus caracteres más peligrosos es el salto repentino del viento, accidente que casi siempre ocurre en lo más fuerte de la tempestad. En un momento determinado, soplará un verdadero huracán de norte o de nordeste, y un minuto después no vendrá un soplo de viento del mismo lado. La tempestad habrá saltado al sudeste y con una violencia casi inconcebible. Las nubes se disipan por el sudeste y es el síntoma más seguro del cambio mencionado. Los buques tienen este medio de tomar las precauciones necesarias. Eran poco más o menos las 6 de la mañana cuando el golpe de viento llegó del norte como de costumbre, con una ráfaga que no había anunciado ninguna nube. A las 8 el viento había aumentado considerablemente y había levantado una de las más horribles marejadas que he visto nunca. Habían amainado todas las velas, pero la goleta se fatigaba horriblemente y mostraba su impotencia para sufrir la mar, cabeceando violentamente por la proa cada vez que bajaba con la ola y volviendo a subir con la mayor dificultad mientras llegaba el momento de volver a sumergirse. Antes de ponerse el sol, la claridad que esperábamos con inquietud apareció al sudeste, y una hora después nuestra única vela pequeña de proa relingaba contra el palo. Dos minutos después, y a despecho de todas nuestras precauciones, estaba el buque de costado como por magia, y un espantoso torbellino de espuma venía a romper de través sobre nosotros. Por gran fortuna, la bocanada del sudoeste no era más que una ráfaga momentánea, y tuvimos la fortuna de levantarnos sin perder nada. Una mar gruesa nos causó por espacio de algunas horas mucha inquietud, pero a la proximidad de la mañana nos hallamos poco más o menos en tan buenas circunstancias como antes de la tempestad. El capitán Guy juzgó que habíamos escapado de buena y que nuestra salvación era casi un milagro. El 13 de octubre llegamos a la vista de la isla del Príncipe Eduardo, a 46 grados 53 minutos de latitud sur y 37 grados 46 minutos de latitud este. Dos días después nos hallábamos cerca de la isla de la Posesión. Doblamos las islas Crozet por 42 grados 59 minutos de latitud sur y 48 grados de longitud este. El 18 llegamos a la isla de Kerguelen, o de la Desolación, en el Océano Indio del Sur, y anclamos en Christmas Harbour sobre cuatro brazas de agua. Esta isla, o por mejor decir, este grupo de islas, está situado al noreste del Cabo de Buena Esperanza, a una distancia de 800 leguas próximamente. Fue descubierto en 1772 por el barón de Kerguelen, o de Kerguelen. Este francés, presumiendo que esta tierra no era más que una porción de un vasto continente situado al sur, hizo a su vuelta una relación en este sentido que produjo entonces gran curiosidad. El gobierno, interviniendo en la cuestión, envió al barón al año siguiente con el objeto de que fijase su descubrimiento y entonces fue cuando se echó de ver el error. En 1777, el capitán Cook llegó al mismo grupo y dio a la isla principal el nombre de Isla de la Desolación, nombre que le conviene, por cierto. Sin embargo, al acercarse a la tierra el navegante, podría engañarse y suponer lo contrario, porque la vertiente de casi todas las colinas desde septiembre hasta marzo está vestida de la más brillante verdura. Este aspecto ilusorio es ocasionado por una pequeña planta parecida a la saxifraga y que abunda en las islas, cruzándose sobre una especie de musgo sin consistencia. Salva esta planta, apenas se encuentra vestigio de vegetación, si exceptuamos, sin embargo, un poco de césped salvaje y duro cerca del puerto, algún liquen y un arbusto que se parece a una colmadura y que tiene un sabor amargo y acre. El aspecto del país es montañoso, aunque ninguna de sus colinas puede llamarse una montaña. Sus cimas están cubiertas de nieve eternamente. Hay muchos puertos y Christmas Harbour es el más cómodo. Es el primero que se encuentra en la parte este de la isla cuando se ha doblado el Cabo Francisco, que marca el lado norte y que sirve por su forma particular para distinguir el puerto. Este se proyecta por su extremidad en una roca muy elevada, a través de la cual hay un gran boquete que forma un ojo natural. La entrada está por el 48 grados 40 minutos de latitud sur y 69 grados 6 minutos de longitud este. Pasando por debajo, se puede encontrar un buen fondeadero al abrigo de algunas isletas que os protegen suficientemente, contrastados los vientos del este. Avanzando hacia el este, desde el fondeadero, se encuentra el Wasp Bay, a la entrada del puerto. Es una pequeña ansa completamente cerrada por la tierra, en la cual podéis entrar sobre cuatro brazas de agua y encontrar de 10 a 3 para fondear, con un fondo de arcilla compacta. Un buque puede permanecer allí todo un año, con una ancla sin el menor peligro. A la entrada de Wasp Bay, al oeste, corre un pequeño riachuelo que da un agua excelente y fácil de conseguir. Se encuentran en la isla de Kerguelen algunas vacas marinas de sedas y pieles y abundan las focas con trompa o elefantes marinos. El pájaro bobo se encuentra allí en gran número y los hay de cuatro familias diferentes. El pájaro bobo real, llamado así a causa de su magnitud y de la belleza de su plumaje, es el más grande de todos. La parte superior de su cuerpo es ordinariamente parda y algunas veces manchada de color de lila. La parte inferior es del blanco más puro que se pueda imaginar. La cabeza es de un negro muy lustroso y muy brillante, lo mismo que los pies. Pero la belleza principal del plumaje consiste en dos anchas rayas de color de oro que bajan de la cabeza al pecho. El pico es largo, algunas veces de color de rosa, otras de un vivo encarnado. Estos pájaros caminan muy derechos y con aire pomposo. Llevan la cabeza muy alta y las alas pendientes como dos brazos. Y como la cola se proyecta fuera del cuerpo en la misma línea que los muslos, su analogía con la figura humana es realmente singular y podría engañar al espectador a primera vista o en el crepúsculo de la tarde. Los pájaros bobos reales que encontramos en la tierra de Kerguelen eran un poco más gordos que los gansos. Las otras especies son el pájaro bobo macaroni, el jacás y el pájaro bobo rookery, todos los cuales son más pequeños, de plumaje menos bello y diferentes bajo todos conceptos. Además del pájaro bobo, se encuentran en esta isla otras muchas aves, entre las cuales se pueden citar la zarceta, el ánade, la gallina de Port Egmont, el cuervo marino verde, la paloma del cabo, la nelly, la golondrina de mar, el mother carey chicken, el mother carey goose, el albatros y otros. Este último es tan grande como el albatros común y es carnívoro. También se le da el nombre de rompehuesos. Estos pájaros no son feroces y cuando están convenientemente condimentados ofrecen un alimento bastante regular. Algunas veces, al volar, rozan la superficie de las aguas con las alas tendidas y sin que parezca que las mueven ni se sirvan de ellas absolutamente. El albatros es uno de los pájaros más grandes y veloces de los mares del sur. Pertenecen a la especie de las gaviotas y cogen su presa al vuelo, no parándose nunca en tierra, sino para ocuparse de los pequeñuelos. Este pájaro y el bobo están ligados por la más singular simpatía. Sus nidos están construidos de una manera muy uniforme, sobre un plano concertado entre las dos especies, hallándose colocado el del albatros en el centro de un pequeño cuadrado formado por los nidos de cuatro pájaros bobos. Los navegantes han llamado de común acuerdo a esta especie de establecimiento o conjunto de nidos una rookerie. Esta especie de colonias han sido descritas más de una vez, pero como todos nuestros lectores quizás no han leído estas descripciones y como después tendré ocasión de hablar del pájaro bobo y del albatros, no me parece fuera de propósito decir aquí algunas palabras sobre su manera de construir y de vivir. Cuando llega la estación de la incubación, estos pájaros se reúnen en gran número y por espacio de algunos días deliberan al parecer sobre el método más conveniente. Por fin proceden a la ejecución. Escogen un emplazamiento llano, de una extensión conveniente y situado tan cerca del mar como es posible, aunque siempre fuera del alcance de las olas. Lo que los guía sobre todo en la elección del sitio es la igualdad de la superficie, y el sitio preferido es el que tiene menos piedras. Zanjada esta cuestión, las aves se ponen a hacer de común acuerdo, como movidas por el mismo impulso, y con una corrección matemática, el trazado de un cuadrilátero o de cualquier otro paralelogramo, el más adaptable a la naturaleza del terreno, y de una extensión suficiente para alojar a toda la población, pero nada más. Con esto parece que expresen su intención de cerrar la colonia a todo vagabundo que no hubiera tomado parte en el trabajo del campamento. Uno de los lados de la plaza corre paralelo al borde del mar y queda abierto para los pájaros que entran y salen. Después de haber trazado los límites de la habitación, comienzan a desembarazarla de toda especie de escombros, recogiéndolo todo piedra por piedra y llevándolos fuera, pero muy cerca de las líneas de circunvalación, de suerte que elevan una muralla en los tres lados que miran a la tierra. Junto a aquella, por la parte interior, forman un andén perfectamente plano de 6 a 8 pies de ancho, que se extiende en derredor del campamento a fin de establecer una especie de paseo común. La operación que sigue consiste en dividir todo el terreno en pequeños cuadros absolutamente iguales en dimensión. Para obtener esta división, hacen senderos estrechos, perfectamente planos, y que se cruzan en ángulos rectos a través de toda la extensión de la rookerie. En cada intersección se ve un nido de albatros, y en el centro de cada cuadrado un nido de pájaro bobo, de suerte que cada pájaro bobo está rodeado de cuatro albatros, y cada uno de estos de un número igual de pájaros bobos. El nido del pájaro bobo consiste en un agujero abierto en la tierra, a una profundidad suficiente para impedir que ruede el huevo. El albatro adopta un arreglo algo menos sencillo y levanta un pequeño montículo de un pie de altura, poco más o menos, y dos de ancho. Lo hacen con tierra, algas y conchas. En la cima construye su nido. Los pájaros tienen cuidado especial en no dejar los nidos desamparados durante la incubación y aún hasta que la progenitura sea suficientemente fuerte para alimentarse por sí misma. Durante la ausencia del macho que ha ido a la mar en busca de alimento, la hembra se queda en sus quehaceres y únicamente a la vuelta de su compañero se toma la libertad de salir. Los huevos están siempre incubados. Cuando un pájaro deja el nido, anida el otro a su vez. Esta precaución es indispensable a causa de la inclinación al pillaje que reina en la colonia, cuyos habitantes no tienen reparo en robarse recíprocamente los huevos siempre que hay ocasión. Aunque existen algunos establecimientos de este género, poblados únicamente de pájaros bobos y albatros, sin embargo, se encuentran en la mayor parte una gran variedad de pájaros marinos que gozan de todos los derechos de ciudad, construyendo sus nidos aquí y allá, donde quiera que puedan hallar sitio, pero sin usurpar nunca los puestos ocupados por las especies mayores. El aspecto de estas colonias, cuando se ve de lejos, es muy singular. Todo el espacio atmosférico que hay sobre el establecimiento está oscurecido por una multitud de albatros, con otras especies de pájaros más pequeños, que se ciernen continuamente sobre la rookery, sea que salgan al mar o que vuelvan a su casa. Al mismo tiempo se observa una multitud de pájaros bobos, de los cuales unos van y vienen por los estrechos andenes y otros caminan con ese pomposo paso militar que los caracteriza, a lo largo del gran paseo común que rodea la ciudad. En una palabra, de cualquier modo que se considere la cosa, nada es más sorprendente que el sentido de reflexión manifestado por aquellos seres plumados, ni hay cosa más a propósito para provocar a la meditación a toda inteligencia humana bien organizada. La mañana misma de nuestra llegada a Christnias Harbour, el segundo Mr. Patterson hizo traer las embarcaciones para ir en busca de la vaca marina, aunque la estación estaba poco adelantada, y dejó al capitán con un pariente joven, en un punto al oeste de la costa, donde, sin duda, aquellos señores probablemente tenían que hacer algo de que yo no he podido enterarme. El capitán Guy se llevó consigo una botella en la cual había una carta cerrada y se dirigió desde el sitio donde desembarcó hacia uno de los picos más elevados del país. Es presumible que tenía la intención de dejar la carta en aquella altura para algún buque que sin duda debía llegar después que él. Así que le hubimos perdido de vista, porque Peters y yo estábamos en la canoa del segundo, comenzamos a explorar la costa en busca de la vaca marina. Empleamos más de 3 semanas en esta tarea, examinando con minuciosidad todos los recodos no solo de la tierra de Kerguelen, sino también de algunas isletas vecinas. Sin embargo, nuestros trabajos no fueron coronados de un éxito muy notable. Vimos muchas focas, pero eran en extremo suspicaces, y haciendo un trabajo enorme, no pudimos procurarnos más que unas 150 pieles al todo. Los elefantes de mar o focas con trompa abundan especialmente en la costa este de la isla principal, pero no matamos más que unas 20, y aun esto con la mayor dificultad. En las isletas descubrimos un gran número de focas de pelo rústico, pero las dejamos en paz. El 11 de noviembre volvimos a bordo de la goleta, donde hallamos al capitán Guy y su sobrino, que nos hicieron sobre el interior de la isla una pintura detestable, presentándola como una de las comarcas más tristes y más estériles del universo. Habían pasado 2 noches en tierra, gracias a una mala inteligencia entre ellos y el segundo teniente, que no les había enviado, tan pronto como hubiera convenido, una embarcación para ir a bordo. Fin del capítulo 3.